para encima. Estoy quemando color verde lima. Dicen que lo bueno ya se aproxima. Tengo la pócima que no adivina. Las moñas son lilas, los culos en fila. La vida una sola, goza la vivila. Siento adrenalina y eso me motiva. No es salir de abajo, mantenerse arriba. Yo siempre estoy activo. Ustedes lo buscan, yo creo el sonido. A los 17 salí del nido. Hice la mía, tenía un objetivo. Me fui para la calle en busca de efectivo. El camino fue largo, algún otro desvío. Pero ahora vine por todo lo que es mío. Minuto 90 y te gano el partido. Le estoy metiendo a terror. Lo tuve que enterrar. Metí fuerza, fue su error. Si usted mete mano, yo meto la voz. Siempre mi salsa y todo lo hago. Quiere ser la voz de la calle, pero la calle no es tambú. Jarabe, jarabe, ando flow, jeque, flow, árabe, árabe. Con muchas mujeres, árabe, árabe. Si cree que pueden, dispárenme, párenme. La pista que agarro es un cadáver. Cada verso que tiro me hace más vale. Con una muñeca flow, Anabel, vestido de Chucky en Halloween, la grabé. Me están llamando los millones. Solo es cuestión de tiempo que tira a la calle todas mis canciones. A la compa dejé sin opciones. Lo tengo mamando, no encuentro razones. La pista y los totos yo los parto al dios. Me salen balas locas pa' todo el que se asome. Tengo un ángel que a mí me bendice y un diablo que pide que mate. Pa' tener bajo como karate. El juego lo dejé en jaque mate. La ruta y los dracos, la puta con tacos y el piquete Nike. En la guantera, la 40 y vos tranqui. Que al que fantamea se la vacío rápido. A los fecas soy alérgico. No lo quiero cerca mío, por eso me vine a México. Muevo mi sí como Perico. Ya conquisté la Argentina y ahora voy por el esférico. Sufrí de pánico escénico. Me recete con patilla que no me la dio un médico. Fumo pa' no estar histérico. Me descargo en la cabina una carabina de léxico. Hello, hello. Me están llamando los millones. Tira la calle todas mis canciones. Eco. Todas mis canciones. Que tire las canciones. Solo es cuestión de tiempo. Ya era hora, ¿no? Cuestión de tiempo.